A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Comenzamos un nuevo envío de Libre Descarga y hoy vamos a homenajear a Masacre. Este material se llama Bienvenido al Mundo de los Conflictuaditos y fue liberado en el 2009. ¿Empezamos? Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil, ejercitable, con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretarte ahora, ya sé qué pensás ahora. Sé interpretarte ahora con una sutil maniobra. Te leo al revés, invierto siglas, no intento más en vos creer. Te leo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. El velo cae. Madre y su versión de Te leo al revés. Ahora llega Diferentes maneras por 11 cuerdas. Transición. Les recordamos que para conseguir más info sobre estos artistas y poder descargar las canciones, pueden ingresar en www.libredescarga.com.ar. Ahora la banda Prego nos regala Mi Mami No Lo Hará. ¿Querés saber más sobre todos estos artistas? Entra en www.libredescarga.com.ar. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Les propongo que hagan un ejercicio. Averigüen la fecha de lanzamiento oficial de un nuevo disco de una banda top a nivel mundial. El día previo, naveguen por los blogs y foros donde normalmente se consiguen descargas. Seguramente encontrarán los links antes que el disco en las disquerías. ¿Se les ocurrió pensar de dónde proviene esa piratería? Música gratuita en Libre Descarga. Y seguimos recorriendo este homenaje a Masacre. Se trata de un disco doble del cual también participaron Agosto, Panza, Quaker Doll, Pichu Cerniotti y muchos otros. Y esto era Hyperstatics, desde Córdoba, con Invasión de Aguas Vivas en Santa Mónica. Y ahora el turno de Fantasmagoria y Resurrección. Parece un desierto la ciudad, ya es hora de resucitar. Mañana ya verás, van a crecernos alas. Desierto la ciudad, ya es hora de resucitar. Mañana ya verás, van a crecernos alas. Es el desierto la ciudad, ya es hora de resucitar. Este es uno de los principales hits de Wallace, en la versión de Miravientos. Llega la Reina de Marte. Separar por causas religiosas. nos quedamos sin tiempo para seguir liberando música. Ojalá que cada vez sean más los artistas que se sumen a esta iniciativa. Si les interesa mandarnos temas, no lo duden, www.libredescarga.com.ar. Nos despedimos con Hojas y otro hit de Masacre. Querida Eugenia. Decimos siempre, y no nos vamos a cansar de repetirlo, los verdaderos piratas están en los barcos. Los esperamos pronto. Chau. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.